básicamente, yo soy un científico, ¿no? Pero, digamos, mi trabajo habla mi trabajo científico, la calidad de mi trabajo científico habla por mí como científico, ¿verdad? Yo también soy una persona y tengo mi propia manera de ser y si bien me puedo adaptar a ciertas cosas, trato de no dejar de ser yo. Entonces, en el grupo que dirigí, transmití la idea de la pasión por la ciencia, transmití la idea de que era una oportunidad única, que había muchos estudiantes, el 40-50% de mi grupo de trabajo eran estudiantes de Argentina. Les dije que la diferencia entre un científico argentino y un alemán, y que lo podía decir con cierta autoridad porque tenía experiencia de haber viajado y haber hecho otros doctorado antes, no era genética, sino que era ambiental, que el problema que teníamos en la Argentina no era que nuestro código genético nos decía que nosotros éramos menos capaces que los científicos alemanes, sino que el problema que teníamos era que no teníamos un ambiente adecuado, tecnológico, en el cual explotar científicamente, y que ahí estaba el ambiente, que ese lugar era el ambiente que necesitábamos. Así que básicamente le di una charla donde dije, acá no podemos fallar, o sea, acá tenemos que demostrar que estamos capacitados, porque digamos, si acá no tenemos éxito, entonces implica que, digamos, no hay atenuantes, ¿eh? Una de las primeras, en unas primeras reuniones de trabajo que tuvimos con el director de departamento, discutiendo con los estudiantes y los jefes de grupo, entonces cada uno exponía, y entonces yo me planteé un experimento, entonces yo le dije, mirá, la verdad que esto, como vos lo planteás, no es posible. Entonces el tipo se quedó mirándome, no dijo nada, terminó el group meeting y me llamó por teléfono a mi oficina para que fuera a hablar con él. Y me acuerdo las palabras que me dijo, que es lo que yo le digo a mis estudiantes hoy, acá no me digas nunca más que no es posible. Estamos en un Max Plan. Estamos en un instituto Max Plan. Acá todo es posible. Entonces, bueno, eso es lo que le inculqué a mis estudiantes. ¿Qué es esa experiencia? Que ahí teníamos todo. Que ahí teníamos todo. Y estaba el ambiente. Y estaba el ambiente que nos proporcionaban. Y la capacidad nuestra. Que yo creía que lo había formado estratégicamente el grupo. Y que, bueno, teníamos que responder. Y se respondió. O sea, eso. Pero ya lo sabía yo, ¿no? Era la consecuencia lógica de estar ahí. Le planteaste entonces al grupo esas convicciones muy fuertes en las que vos trabajás. ¿Y qué más le pusiste como argentino? Romper la barrera jerárquica que existe entre un doctor o un profesor y los estudiantes y los técnicos y eso... que los técnicos, que los estudiantes, que los doctorandos, los PROC se sintieran parte de un proyecto, que disfrutaran de estar en el trabajo, romper con esa barrera jerárquica, creo que fue lo que me identificó y me sigue identificando en el Max Plan. De hecho, nuestro rincón de trabajo, nuestro laboratorio, era conocido como la Little Rosario, la pequeña Rosario, ¿no? O sea, y toda esa impronta hace que uno le metió, hace que la gente me recuerde con mucho cariño en el Max Plan. Terminaron tomando mate, seguro. Terminaron tomando mate, exactamente. Bueno, seguramente que sí. Bueno, quiero conocer si hay, cuál es tu percepción de la diferencia entre la comunidad científica. Digo, ¿hay diferencia acá, allá? ¿Cómo es esa percepción? Mira, el problema es, desde el punto de vista de productividad, es el ambiente, como te dije. Ellos producen mucho de mayor calidad que nosotros porque tienen un ambiente... Las condiciones tecnológicas, las condiciones financieras. ¿Sabes? El científico argentino, el estudiante graduado de la Universidad Argentina, se lo podés preguntar en alemán, es el estudiante más codiciado en Alemania. El estudiante que cualquier laboratorio de Alemania quisiera tener, un estudiante de doctorado, es un estudiante egresado del sistema científico, del sistema universitario argentino. Así que, después... ¿Vos crees que nosotros mismos, los argentinos, no valoramos a nuestra propia comunidad científica? Y ¿hay un cambio de mirada? Hay un cambio de mirada grande ahora, y yo creo que no es que la población o la sociedad en general no valore, porque uno no valora en tanto en cuanto no se entera, o en tanto en cuanto no le llega los alcances de la ciencia a mejorarle la calidad de vida cotidiana, desde el punto de vista de salud, de cualquier punto de vista. Uh-huh. Creo que es un problema que no se lo podemos achacar a la sociedad, sino que yo creo que es un problema del científico. El científico argentino se tiene que dar cuenta que es un producto genuino de la sociedad y que por lo tanto cuando lo invitan o le piden una entrevista o ese, no es que le quitan su tiempo para hacer experimentos, parte de su tiempo es explicarle a la sociedad en qué está trabajando, explicarle a la sociedad cómo invirtió los impuestos que pagó la sociedad en su formación, en la formación de recursos humanos y en los productos de la investigación. O sea que creo que el problema que tenemos es que todavía muchos de los científicos, muchos de los colegas, entienden que salir a la sociedad a dar cierto mensaje no es parte del tiempo del científico. Uh-huh. Y es al revés, ¿no? Es al revés.